calor de otros brazos no se compara a ti. Una voz en mi ventana me despierta una mañana. Ha llegado esa mujer que mi piel hace temblar. Desnúdate ante mí y bésame, que quiero volver a sentir mi cuerpo estremecer. En mis brazos te llevaré, con mi piel te cubriré y te haré el amor como te lo imaginé. Ni te lo imaginas. Qué difícil es vivir. He buscado el calor de otros brazos y se compara a ti. Una voz en mi ventana me despierta una mañana. Ha llegado esa mujer que mi piel hace temblar. Desnúdate ante mí y bésame, que quiero volver a sentir mi cuerpo estremecer. En mis brazos te llevaré, con mi piel te cubriré y te haré el amor como te lo imaginas, ni te lo imaginas. Imagínate.